Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Shit en la Irola Irratia. Josean, a un lado. No, espera, que no te he subido. Bueno. De la radio, digamos, física, y Camilo al otro. Hoy, bueno, nada, vamos a tener una serie de músicos, bueno, he querido llamarle incontinentes, por aquello de, pues bueno, de la cantidad de grabaciones que pueden llegar a hacer, y imagínate, pues bueno. ¿Quiénes son? Jeffrey Evans, por ejemplo, y con el que vamos a empezar, entre otros, Mr. Billy, ¿cómo le llamaríamos? Bill Childish. Eso. Childish. Pues nada, eso, recientemente hemos conseguido pues una de sus últimas formaciones, que completamente, pues bueno, es Wild Billy Childish and the CTMF, la banda. El último trabajo se titula Acorn Man, algo así como el hombre bellota, y tiene temazos como este: It's so hard to be happy. Es difícil ser feliz cuando todo el mundo al que te encuentras es más feliz que tú, dice Billy Childish. You say you love me, yeah, you love me, but you really don't. You're lying in soft as arms, trying to get stoned. You say you're happy, yeah, you're happy, no regrets. Lying on the sofa, smoking cigarettes. You say you're ready, yeah, you're ready for God's truth, whilst drowning all your sorrows in overproof. Yeah, you got it, yeah, you got it, what you gonna do? You're spending all your seed on a missing you. Myself trying to be liked. I don't listen to the kids' latest sounds. I made 21 and I'm a man. Wild Billy Childish, acompañado de los CTMF, que en principio, pues bueno, es una especie de regreso a sus orígenes, porque bueno, recupera un proyecto que tenía en los 70, 77 por ahí, que bueno, pues fue cuando empezó a decidir, bueno, vio que veía grupos que eran muy malos y que él perfectamente podía montar uno, y entonces decidió montar una banda y que se llamara CTMF. Exactamente las iniciales no se sabe muy bien de qué. No, pues, vamos, que no está. O sea, que no lo dicen claramente. O sea, que esto puede ser lo que tú quieras. Digamos. Anterior a los Por Rivets, ¿no? Sí. O sea, no la primera banda. Lo que pasa que, bueno, fue una primera banda que en realidad grabar no llegaron a grabar. Y de hecho la gente con la que formó ese grupo actualmente, pues bueno, uno dice que está puerros en no sé dónde, y el otro perdido total, que lo que ha hecho ha sido recuperar temas o ideas de esa época y regrabarlas pues con la peña de siempre. Bueno, básicamente es un trío que está formado por Julie Hamper, alias enfermera de Nurse, que es la que suele acompañarle en sus discos al bajo, y Simon Howard, Wolf, a la batería, que es pues también pues uno de los baterías que más, con el que más suele trabajar últimamente, y que por cierto también es colaborador en muchas ocasiones de Graham Day, que estará el próximo 6 de junio en Donostia. Ajá. Pero bueno, eso ya será, ya lo diremos. Bueno, ya lo hemos anunciado, que es una, bueno, dentro de las celebraciones de Bloody Mary. Sí, sí. Bueno, pues ya volvemos a hablar de ello. Seguimos escuchando más temas, concretamente uno de los temas cantados precisamente por la bajista, por Julie Hamper. Vamos con este What is this false life you live? Wild Billy Childish al frente de los CTMF, un disco que bueno sacó el año pasado, y en realidad su última referencia es con los Spartan Dregs, que en realidad es la misma banda, solo que bueno, con Neil Palmer, un poeta y guitarrista que pues bueno, que colabora en ese otro proyecto. No sé, bueno, a mí la verdad es que me ha encantado, la verdad. Ha sido un poco recuperar, porque reconozco que los Spartan Dregs a mí me dejan un poco, pues bueno, no sé. Que con este proyecto del ZMF de alguna manera recupera pues eso, esos punteos así un poco salvajes y bueno, ese sonido un poco a lo Who, ¿no? Sí, el sonido clásico de Childish. De los Head Coach, de los Bad Medways, etcétera, etcétera. Y nada, no sé, vamos a escuchar otro tema más, que es que uno de los singles que, bueno, de hecho hay varios de los temas que los han sacado también en formato de 7 pulgadas. y concretamente pues eso, es este He Wore a Pagan Robe, un tema que suena tal que así. Un disco además que yo creo que ha conseguido pues eso, un sonido muy, vamos, muy buen sonido, ¿no? Que a veces también tiene muchas grabaciones, pero porque muchas de ellas están grabadas en unas condiciones también, ¿no? Pues como cuando grababa en su cocina, temas así de blues, o bueno, pues eso, con unas grabaciones con una producción un poco más espartana. Pues ahí estaba Billy Childish, y seguimos ahora con Jeffrey Evans, el amigo de Memphis, bueno, en realidad adoptado por la ciudad de Memphis, y un proyecto llamado Vanity Session, que ha, pues bueno, firmado junto con Ross Johnson, otro, bueno, un mítico de la escena de Memphis, un batería que, entre otras cosas, pues bueno, estuvo tocando con, bueno, en los inicios de Alex Chilton, y luego, bueno, pues han colaborado con Jeffrey Evans y con las bandas 68 Comeback, con los Gibson Brothers, etcétera, etcétera, en un montón de ocasiones, y luego con, bueno, con otro también mítico de la escena, el Tav Falco y los Fanter Burns, que por cierto, por lo visto, no debió de aparecer en uno de sus discos porque debía de estar completamente borracho y no pudo asistir a las grabaciones. Bueno, todo un personaje. La cuestión está en que se han juntado y han grabado juntos en directo, porque prácticamente es una jam session, este Vanity Session, que empieza así: Three Beer Queer. Up in here, I'm gonna go to the bar and get me my three beers. I'm a three beer queer. I'm a three beer queer. I'm a three beer queer. I love my life, I love my wife, and I'm a three beer queer over you. I'm a three beer queer over you. Oh yeah, I'm a three beer queer. Play a part of a piano man. Oh, three beer queer. Oh, three beer queer. Baby, I'm a three beer queer. Here comes number two. Me. Papa Top. tighter, tighter, tighter. Is that the gator? Oh no, I call it the tater. It's a dance in the new day. It's a new dance in France, and it's doing the pants of anybody getting there. A new dance in France. I got a new dance in France. Let's hear it for Sonic Studio. Yes, sir. They got a lot of good records over there. Let's hear it for Roland James, ladies and gentlemen. Out there. Oh, but most of all, let's hear it for the man. He's up in heaven now. BLT, Bobby Lee Travel. It's a tribute to him. I know he wouldn't like it, but that's okay. You're not here to stop me. Bobby, the sixth Beatle, ladies and gentlemen. Bobby Lee Travel, God, he's a free beer queer. He's out of here. He's ascended to heaven. Next to number 11. He'll never have to think about running for office again. He's a no three beer queer. He's up in there with our Lord and Savior. He ain't no bad behavior no more. That's right. No more. Oh, it gets better when you get older. Oh, it's getting good to me now. It's getting good to me now. I come up with a gotta go now. Oh, Bobby Lee Turnbull will be back. Where? Free bear queer. I'm a free bear queer. Free bear queer. I'm a free bear queer. I'm a free bear queer. I'm a free bear queer. Oh, let me show you what I mean. Rock-a-rock-a-rock-a-rock-a-rock-a-billy. I'm a rock-a-rock-a-kind of free bear. Gotta go to the house now. We gotta go to the house now. We'll see you later. We've had a blast. We've had a gas. Bobby Lee Turnbull was saying and I imitated it. Somebody waiting all alone, waiting for me. She's expecting her three beer queer home any minute. So I gotta go, y'all. I'll be praying for you. See you at church on Sunday. And I hope not in the tavern tonight. That won't be me. I know I won't see you. Oh, buddy, but he's a three beer queer. He's a three beer queer. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, my God. Precisamente es la voz de Ross Johnson el que canta y bueno, y curiosamente no es el que toca la batería. Él se encarga de, pues eso, de contar, bueno, porque en realidad cantar tampoco es que cante, ¿no? Es más bien un bueno, speech y bueno, y tocar las maracas, yelling, que le llama, bueno, gritos y demás. Y bueno, la cuestión está en que la idea básicamente, pues bueno, fue que Jeffrey Evans y Ross Johnson, como os digo, pues han colaborado durante mucho tiempo y entre el 2007 y 2008 debieron de estar tocando en el mismo local, pues como banda... Banda de la casa, ¿no? Banda de la casa, eso es. Y bueno, de ahí es de donde han salido pues muchas de estas, de estos temas. Bueno, este por ejemplo es uno de los temas propios de Ross Johnson y luego pues bueno, tienen un montón de versiones. Por ejemplo de pues bueno de los Flaming Groovies, de el propio Alex Chilton, etcétera, etcétera, y bueno decidieron ponerlas juntas y grabarlas junto con Jim Dickinson en los estudios que tenía el hombre, los Zebra Ranch Studios en el norte de Mississippi, y grabarlo, y es lo que hicieron. La cuestión está en que bueno, a Jim Dickinson poco después moriría. Exactamente, sí. Pues moría en el 2008, ¿no? Yo creo. Por ahí, sí. Lo tengo por aquí apuntado. 2009, en agosto del 2009. Y bueno, por suerte, digamos, la grabación de... porque aparece cantando en un tema, con esa voz tan particular que tenía, Jim Dickinson, sí. Porque, bueno, como cantante también dejaba un poco que desear. Aparece cantando en un tema Y qué iba a decir, que se me está yendo... Y el caso es que en realidad las grabaciones han aparecido, o sea, hasta el año pasado no se han editado. Hasta ahora era, pues bueno, una grabación que estaba ahí, que bueno, que decidieron editarla en el sello Space Case el año pasado. ¿Qué más? El resto de la banda, bueno, aparte de Jeffrey Evans a la guitarra y cantando algunos temas, está Greg Robertson a la batería, que es, pues bueno, el primer batería que tenía Raining Sound. Con Greg Cartwright, pues este era el hombre que estaba ahí. Luego está Jeremy Scott al bajo y John Paul Cade a la guitarra, aparte de, pues bueno, Jim Dickinson, que también toca alguna guitarra y algún piano. Vamos con otro tema, que es este Hey Little He'll Have to Go, una versión que originalmente parece ser que es un hit interpretado en su momento por un tal, bueno, por el Jim Reeves, un mítico también del country, que en realidad es una versión de ese tema versioneado por Charlie Feathers, a la vez versioneado por Tad Falco, y estos, pues la versión que hacen es la que vais a poder escuchar ahora mismo. Él se tendrá que ir. No, espera, que estoy metiendo otra. Y esta es que no la quería. Bueno, está guapa, es una versión de Alex Chilton, pero es demasiado larga y no nos da. Así que vamos a poner la otra, ahora sí. Love you, but I can't hear about these other men. Like I said, if you would just do it quietly and have them and come home and shower or something, that's fine. But you have to call and tell me about something. Oh, I've just met the most interesting man. He's got wavy hair, and he looks real good. He looks very young for his age, unlike you. I know what I am. I know what you are. So don't come home tonight. Don't call here again. You just enjoy just being there. Because I'm not going to hurt you ever again with this stuff. I'm never going to bring it up again. But you want to bring it up. That's why you call me at night. Tell me, here he was, there he goes, he done this, he done that. I'm getting tired of hearing that. I'm getting tired of being in the front row at your peep show. So I'm going to let you have it, girl. I'm going to say bye-bye. And guess what? I'm not even going to file for divorce because I ain't going to even bother going through that with you. I'm going to keep the house. I'm going to keep the kids. I'm going to keep all of it because I don't have to go to court. I've been to court before. I ain't going back. That's all I got to say. I have been there and I ain't going back. Have a blessed day and a super blessed rest of your life. I'm praying for you. Good night. Pues ahí estaban Ross Johnson a la voz y Jeffrey Evans a la guitarra y bueno, y también contando sus pequeñas historias. Y bueno, se me ha olvidado también, faltaba el organista y pianista Adam Woodard, que también es otro de la, pues bueno, de la escena de Memphis, que ha colaborado pues bueno con gente como Jaco, por ejemplo, con los Tearjerkers, la banda que le suele acompañar, con Harlantin Bobo, que también forma de esa banda, con King Louie, que también es otro de Memphis, que bueno, que al final pues eso, son como una gran familia. Al final pues acaban grabando los unos con los otros. Luego está South Filthy, otro proyecto, super proyecto en el que está pues Jeffrey Evans, por ejemplo. Y que por cierto, tengo también muchos material de eso que se me está acumulando y que habrá que dedicarle un día, otro día, a Memphis completo. Pero nada, estamos escuchando eso, esas sesiones, esas Vanity Session, que fueron grabadas en el 2008 y que hasta 6 años después pues no han visto la luz, y que no sé, a mí la verdad es que me han encantado. Pues me parece sí. Como, pues eso, que se nota un poco el hecho de que han estado tocándolo durante mucho tiempo y bueno, se conocen durante, pues yo que sé, 20, 30 años. Y bueno, pues ya te digo que a mí me ha gustado. Vamos con el último tema, uno de los cantados por Jeffrey Evans, que para el que no lo sepa, pues también, pues eso, que originalmente en Memphis formó los Gibson Brothers. Una banda que intentaba a su manera recuperar las viejas, bueno, la música de raíces, digamos, estadounidense, pero de una manera, pues bueno, primitiva, y cuanto más básica y más sí, con auténtica, entre comillas. Bueno, el espíritu de los clubs de la ciudad también. Sí, en directo y bueno, y a la vez también mezclándolo con cosas, porque luego también hacían samplers y cosas un poco raras. Y luego, bueno, montaría 68 con Back, que sería un poco más de lo mismo, pero quizás un poco más punk, sin ser tan tradicional. Y nada, y desde entonces, pues bueno, sigue metido en un montón de movidas, y esta es una de las últimas. Ross Johnson y Jeffrey Evans, Deadless Night. Deadless Night, track 2. I say track 2. Never been lonely on a Saturday night. You asked for a date, she said, don't be late. When you drive by, you were taking a surprise. You were stranded on a dateless night. Well, it's nearly 12 o'clock and your mind's on the floor. Think of 1,000 ways to settle up a score. You're lonely for her, she's not lonely for you. Stranded on a dateless night. Well, I could have had another date, but we're running late to be with the one I love. And I'm blowing with a nice blue we wear, but with the one I love on a dateless night. She's a wild one to say. She's a wild one to say. I can't date anymore, I'm too old. middle-aged man saying, "Have you met my girlfriend?" Oh, that's disgusting. I'm disgusted. Cause I got me a wild Watusi. I can't handle it. I'm too old today, mama. Mama, mama. Gonna pick us up in front of the theater and then take us home. It'll be a great day. It's time today. Well, it's nearly 12 o'clock. Your mind's in an uproar. You think of a thousand ways to settle the score. You're lonely for her, she's not lonely for you, and you're stranded on a dateless night. I remember the first time I asked a girl out for a date. It took me a whole night to get my nerve up. I was chin, you know, I asked her to go steady. I called her on the phone and I almost got sick, almost vomited up. I said, "Will you go steady with me?" And she said no. And ever since then, there's been a lot of pain in my life over this love thing. Over dating. Dating leads to marriage, a contract with the state. Nothing you can do about it, except ask for another date and then another. But you know, what happens when you just can't date anymore, when you're hollowed out, when there's so much sex damage that you can't, you won't, and you don't, but you'll still call somebody for a date. Say, "Would you like to go on a date with me? A date with me. A date with me, a wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, yeah, and I'm kind of juicy. Go, go, baby, go, go! On the wild, wild, juicy time! We're gonna have a good old time! On the wild, wild, juicy! On a dateless night! Well, I wish I had a dateless night. I've had too much action. And now I wanna gain traction. Cause I've had a little more satisfaction than I deserve. So many people have been kind to me, and I returned it with pain and tears. Here's a side of pain and tears, baby. Go ahead, it's all for you. Cause I'm dating on, I'm going on a date tonight. I ain't gonna cry home. I'm over you, and I'm over myself. Teníamos al prolífico, aunque bueno, cada vez menos, yo creo, Jeffrey Evans, junto con Ross Johnson, una leyenda de, bueno, del underground de Memphis, porque precisamente de Nashville no creo que hayan visto, o sea, bueno, como músico de sesión, porque bueno, tampoco es que sea un batería especialmente dotado, sino que bueno, digamos que es pues un poco como Jeffrey Evans, músico con más o menos tablas, más o menos gracia. Bueno, tablas tienen un montón. Lo que pasa que eso, que no son virtuosos, ¿no? Se dejan llevar un poco más por lo que es, por lo que también es, en mi opinión, un poco lo que yo busco en el programa, ¿no? Un poco más la actitud y encontrar ciertas cosas, pero no porque sepas tocar, yo qué sé, como demasiado bien. Bueno, sin más, que seguimos con otro. Un personaje que yo hasta hace bien poco le conocía solo como el batería de los Bass Holes, que es otra de las bandas que salieron, pues bueno, de los Gibson Brothers. Sí. Por un lado, Jeffrey Evans montó los 68 con Buck y Don Howland montó los Bass Holes, un dúo de batería y guitarra, pues eso, finales de los 80. Brutal, con también pues eso, grababan prácticamente todo, cualquier cosa que tocaran prácticamente la grababan, y han sido muy prolíficos. Y el caso es que no fue su Lamont Thomas no fue su primer batería, pero sí que ha sido el más lleva desde el 95 prácticamente, me parece, con los Bass Holes. Y la cuestión está en que desde hace unos 4 o 5 años ha empezado una carrera en solitario que, pues bueno, también no se está quedando corto, la verdad. En este año 2015, por ejemplo, que no llevamos muchos meses, ha editado ya dos LPs. Uno se llama Boogaloo Reef y el último, el título es Know America, conoce América. Y bueno, aquí el hombre pues hace un poco de todo, porque bueno, en principio creo que lo toca todo, hace pues loops, grabaciones, samplers, toca la batería, guitarras, bajos y bueno, que vamos, que lo hace todo. ¿Y cómo suena? Pues ahora vais a oír. Esto se titula, ¿dónde lo tenía? Por aquí, Freaky. A ver qué os parece. Lamont Thomas, que por cierto no lo he dicho, pero bueno, en su nombre artístico, digamos, se hace llamar Ofnox, con X. Ofnox, como decimos, pues eso, un personaje que se dedica también a grabar, yo creo que un poco en exceso, porque bueno, se tenía que mirar un poco más, no sé, lo que decide editar o no, pero bueno, cada uno hace lo que quiere. Como digo, el segundo trabajo que edita en este año, bueno, él originalmente, aunque, bueno, Don Howland hizo con los Buzzholes muchas de las cosas en Memphis también, me imagino. En realidad son de Ohio, de Cleveland. Y bueno, pues eso. Unas mezclas muy raras. Muy raras, o sea, ya, bueno, ya lo habéis oído. Sí. Vale. Ah, por ejemplo, podría ser firmado perfectamente por los Buzzholes también. Sobre todo pues en la última época, en la que pues eso, buscaban unos sonidos un poco ásperos, diría yo. Vamos con otro tema que más o menos, bueno, también le gusta rapear, no sé, vaya. Porque no sé exactamente, pues bueno, porque sí, sin más. Y este tema, bueno, no es que sea un rap exactamente, pero bueno, es una cosa también rara. Se llama Gris, Brillantina. Give me my, of Knox, el nombre bajo el que se le conoce desde hace unos años a Lamont Thomas, el 50% de los Bassholes, que por cierto no está muy claro si siguen en activo o no, o bueno, o si por lo menos Lamont Thomas sigue con Don Holland al frente de la banda. Y bueno, y también recuperando otro proyecto en el que, porque ya digo, es muy prolífico y está metido en un montón de bandas. Y otro de los proyectos que tuvo, pues bueno, la última referencia es del 2012. Es This Moment in Black History, un proyecto con otros tres músicos. Que tenía, pues bueno, también tienen un montón de trabajos editados, pero este single que vamos a oír, pues es, pues quizás lo más, bueno, se acerca un poco al rollo de Tim Kerr y de, pues bueno, sí, de hecho, pero... Tim Kerr, no sé si está metido, sí, Tim Kerr es el que se encarga de la portada del disco, que por cierto se llama Raw Black Power, haciendo, pues bueno, un juego de palabras con Raw Power, con el Black, y bueno, porque también el tema que abre el disco, o sea, es un single de dos canciones, la cara A se llama Obama, que es un, como que pone una regrabación de Ofo and the Black Companies a la Wakar, que vamos, que no sé, pero que suena muy bien. This Moment in Black History, con Lauren, bueno, en este caso Lauren. El hombre este, Lamont Thomas, está tocando la batería. This Moment in Black History, con Lauren Lamont Thomas, perdón, a la batería, y eso, no sé, a mí me recuerda, ya te digo, a esas bandas que formaron parte de la Young Lions Conspiracy, de Tim Kerr, sí. de Texas, y que, bueno, concretamente, además, bueno, dentro de la banda, el guitarrista y, bueno, en este tema canta un tal Lawrence Daniel Caswell, pero a la guitarra está Buddy Akita, que formó parte de los Rocket from the Tombs, por lo visto. Y es que, bueno, al final Pues bueno, esto es un poco lo que hablábamos de Memphis, pero en Ohio. Porque bueno, toda esta peña, pues eso, está... porque concretamente la versión que aparece en la cara B es el Jim Motherfucker también de los Gaunt, que es otra banda de Ohio que fue, pues bueno, muy versioneada, entre otros, por los Newborn Turks. Y te suena el tema, Jim Motherfucker. De hecho, hasta los Oblivians, yo creo que lo... puede que lo... que la versionearan. Los Newborn Turks, seguro. Y bueno, sin más. Entonces, que el caso es que estos también hacen una versión y vamos a oírla. A ver qué os parece. Jim Motherfucker, que por cierto está cantada por Lamont Thomas también. It is a crime, and it is. Raw Black Power a cargo de This Moment in Black History con gente de Ohio y bueno, mezclados ahí con gente también de Texas y demás. Bueno, ya para acabar, cambiando totalmente de rollo, vamos a acabar con los Hot Club of Cowtown, una banda, un trío que va a estar tocando este domingo en Bilbao. Lo único, bueno, antes también contar un par de conciertos también interesantes que va a haber. Que los tenía por ahí. Bueno, por ejemplo, los Death Rocks, una banda de brasileña de surf instrumental, que van a estar tocando en la Triangu, este jueves 21, ahí en Sopelana. ¿Qué más? Jaco Gardner, un chaval que también, bueno, que toca todos los instrumentos en sus discos, acaba de editar su segundo LP y bueno, lo va a estar presentando en Nichao Rondo. Si no recuerdo mal, el domingo, no, el jueves, yo creo que también, no se lo tenía por ahí. Sí, no, el martes, mañana martes, en Donosti, junto con los Topet, una banda, pues creo que es Euskaldun, pero sí, cantan en euskera. Lo que pasa es que no sé por qué en la página ponen que son de Ohio, por cierto, uniéndolo con esto, pero vamos, evidentemente no lo son. Y luego, bueno, Richie Ramone también, que va a estar tocando aquí en Bilbo, por cierto. ¿Cuándo va a ser eso? ¿Te suena? He leído algo, pero no le da mucha importancia. Bueno, no sé, ya, va a estar esta semana. Bueno, a mí es que más que nada que me hace gracia. Yo, por ejemplo, bueno, no sabía que Somebody Put Something in My Drink es suya. ¿sabes? O sea, por lo visto es uno, pues bueno, estuvo en una época no muy larga, entre el 82 y el 87. Y el caso es que varios de los temas así del disco Animal Boy y de algún otro, pues bueno, estaban compuestos por él. Lo que pasa que bueno, ha editado un disco en solitario que sigue la línea de Mark. Sigue, no, se aprovecha un montón del tema. Y a mí la verdad es que esas cosas, pues bueno, tampoco es que me hagan mucha gracia. Y eso, yo lo único que quería acabar, porque bueno, seguramente se me olvidan más cosas, pero eso, Hot Club o Cowtown, una banda de Austin, Texas, precisamente, de donde es Tinker, que bueno, que son, pues bueno, un trío de, bueno, una chica tocando el violín, llamada Elena James, Whit Smith a la guitarra y Jake Erwin al contrabajo. Hacen, pues eso, rollo... Estamos oyendo de fondo. Sí, lo que estamos oyendo. Swing, sí. Mamuch. Rollo gypsy, rollo de ese, vamos. Y un poco de jazz también, un poco de folk americano, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, acaban de editar su último disco, es del 2013. Y recuperan clásicos precisamente de gente como D'Angelo Reinhardt, que es con el tema que nos vamos a despedir. Un Dus Ambience que os suena muy bien. Y les vais a tener este domingo en la Gran Vía, en el sitio este que tiene nombre de banco, que no voy a decir el nombre, y que será a eso de las 8 de la noche. Así que eso, si os interesa, pues eso, tenéis esa posibilidad. Os dejamos con Hot Club of Countdown. Hasta dentro de 7 días, que se acaba el tiempo. Agur. Agur, sí.